Buenas tardes. Ay, perdón. Sí, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Sí. ¿Sí qué? Mira, estoy buscando un zapato cómodo. Ok. Uh-huh. Mira, yo no tengo zapatos cómodos. Justo, no tengo. Ah, bueno. Igual te puedo mostrar uno en vidriera que vi que a mí me parece que... Decime el color y yo ya me doy cuenta. Dale. Ah, el color... No, espera, me fijo. Bueno, bueno. Había unos cuantos. Sí, sí. Ese marrón que tiene una hebillita, que el uh-huh. taco no es muy alto, entonces para mí sería cómodo. ¿Qué número? 40. 40. Sí. No tengo 35. Ok. ¿Traerás? No. ¿Y qué tenés en 40? 40. 40 tengo. No. 38. Se me complica con 38. Si me decís un 40 holgado. 40 tengo algo de hombre. No, la verdad que no. Tipo náutica, es una cosa así. Tráeme. Me interesa, porque eso es cómodo. ¿Ves? Y yo quiero algo cómodo. Sí, tráeme. Buenísimo. ¿Me puedo sentar acá para probarme? Sí, dale. Sí. Buenísimo. A ver, acá están, toma. Ajá. Me este es el derecho, ¿me das el izquierdo? Te doy la caja, toma. Gracias. De nada. Gracias. Estos son cómodos. ¿Son qué? Son cómodos, están comodísimos. Lo que pasa es que calzar 40. Sí. ¿Esto es de cuero? No trabajamos cuero. Ah, me parecía, uh-huh. me parecía. Sí, esto no es cuero, no es local cuero. Local vegano, no sé si. Zapatis veganis. ¿Qué? Zapatis veganis. Me estás cargando. No. Ah, ¿y qué es eso? Claro, no trabajamos con cuero, no trabajamos con material de origen animal. Ah, listo. Okay. No, yo era una pregunta nomás. Bueno, sí, bien. ¿Lo llevas o no lo llevas? Dale, va. Lo voy a mirar primero, porque, claro, de cuero no es. Sí. La suela, un poco que sí. Me parece que por ahí se pueda despegar. Sí, se puede despegar. Ah, ¿ves? Sí, me parecía. Está bien que uno cambia. Bueno, no te gustan. Listo. Sí. No, sí, me gusta. Lo guardo, ya está. No, para un poquito. Lo tengo que mirar. A veces yo voy a comprar. Ajá. Y voy a pagar algo. Quiero Hay que ver si podés pagar ese algo. Ah, bueno. Estás con artillería pesada, querida, hoy. Puede ser, o no. No sé. Okay. Bueno, dale. ¿Tenés ganas de hacer pis? Anda. Yo lo voy a mirar, me voy a probar los dos ahora y los voy a caminar, porque cómodos son, acá, en la alfombrita, no te preocupes. Lo que pasa es que no es cuero, la suela la veo media, y no son los cosidos, son los pegados. Esto... Sí, y pegados con un pegamento horrible. Bueno, dámelos, ya está, listo, no te gustan, ya está. Bueno, listo. Hola, buenas tardes. Hola. Ahí voy. Ay, qué bueno. Sí, ¿qué tal? Ay, hola. Dios, qué bueno. Okay, bueno. Bien. Sí, buenas tardes. Ay, discúlpame. Sí. Las chatitas negras que tenés en la vidriera, las que salen 350, creo. ¿Sí? Ah, sí, 380. Bueno, dale. Espera, número. Dale. 40, okay. Dale. A ver, 40. ¿40? ¿40 o 39 me dijiste? ¿A mí me preguntás? Sí. Sí. ¿Qué? Me, ¿qué? ¿40 o 39? No, no, 40, 40, okay. 40. Ay, Dios.